Don Carlos Campos, ¿a qué se debe su visita hoy día al CEA? Bueno, al CEA, una invitación de Marcelo, ¿no? Para ver y hacerme una entrevista de mi vida deportiva. En el fondo era eso, mi vida deportiva, de todo lo que, de cuando empecé, cuando llegué a la U, y toda mi historia futbolística. Como solamente fue en la U, que es el gran orgullo que tengo, que soy, jugué solamente en la U, de los 11 años hasta los 32, jugué 21 años en la U. Entonces eso, quería saber más de mi trayectoria, de cuántas veces he estado en la selección, de cuántos años, todas esas cosas. Así que por eso me han invitado, hace dos días ya que estábamos de acuerdo que yo vivía a las 11 de la mañana acá. Pero solamente en entrevista, yo no quería que a cuestión de cancha, ninguna cosa. ¿Aprovechó de resolver el enigma, cuántos goles finalmente hizo? No, hay ninguna de esas cosas, ninguna de esas conversaciones. Solamente de mi vida deportiva yo hablé, no hablé de Israel con ninguna cosa, ni campeonato. O sea, todos saben que yo en una década fui 6 años campeón y 3 veces. Y fui 3 veces score en esa década. Entonces, dicen que es también récord, como ahora se hablan tanto los récords. Yo no creo que tenga récord. Yo hablo de trayectoria en general, no hablo de récords o de cuántos goles le hice. Además que yo no tenía idea de cuántos goles había hecho. Cuando hace 2 años, 3 años salió un libro que Harold Marnico hizo de todo el fútbol chileno del año 35, ¿verdad? Ahí supe yo que había hecho. Uno dice 179, otro dice 189. Yo le digo, por Dios, ¿cuáles no vamos a pelear? Se queda al medio. Claro, me queda al medio. Pongámosle 185. Claro, así que ahí me quedo. No me gusta hablar de récord, de qué equipo fue mejor. El equipo nuestro fue bueno, porque pasé de una década 6 veces campeón y 3 veces. O sea, sin estar peleando el campeonato, yo creo que es un equipo que dio las pautas del fútbol chileno y dio también las pautas para que los 8 equipos, las 8 instituciones, trabajaran con los niños, con los cadetes. ¿Este equipo, como lo está haciendo, puede aspirar a eso? Yo creo que sí, un equipo que está jugando bien y todas esas cosas, por lo poco que he visto, porque yo no voy al fútbol hace muchos años. Entonces, no veo todos los partidos. Yo no soy, veo a una hora, por ejemplo, ahora vi la semana pasada, vi el partido primer tiempo con Huachipato, solamente. Segundo tiempo no lo vi, porque estaba invitado al almuerzo, entonces no. Entonces no soy. Yo creo que no sé qué me pasó, como que el fútbol como que el fútbol me obligó, o sea, una cosa fue el partido de la selección y todas esas cosas, y algunos partidos, pero nada más. No soy fanático de tengo los carnés los carnés que la U los dio, con las tarjetas que nos dio para nosotros también los jugadores del 62 del Mare Azul, y tengo otra de la NFP del 62. Todos los jugadores mundiales del 62 tenemos un carnet para todo el estadio de Chile, que con acompañante. La U también lo dio con invitado, porque todos estamos en edades entre los 72 y los 80 años. Entonces no debemos ir solos. Así que no me entusiasma ahí, te lo digo sinceramente, no me entusiasma ahí, pero le deja feliz el buen momento, con todos los momentos también de saber los resultados, escucharlos algunas veces, verlo por televisión, pero nada más. ¿Pasó a saludar a los pocos muchachos? Me encontré con Riarola, tomé ahí, me saludó, y el Pepe, y... ¿Vale, Pepe, no? ¿Ah? No, hablaba así nomás, nos saludábamos, porque ellos estaban ya iban a trabajar, yo así que no. Oiga, Carlos, ¿te gustaría que el nuevo estadio de la U se llamara Carlos Campos? Ay, o sea, esa pregunta... Esa es una pregunta muy difícil, es una pregunta... Yo creo que el estadio de la U... un estadio con un nombre de como institución. Yo creo que podría ser azul, Club Deportivo ya no puede ser porque ya no es Club Deportivo, no sé decirle, pero yo creo que si tiene un nombre determinado de jugador, alguna cosa, para que haya muchos heridos en el camino. Yo creo que Valle Azul, mejor, ¿le gustaría Valle Azul? También podría ser Valle Azul, porque el Valle Azul fue un fue 10 años, 12 años, uno de los mejores equipos. Para recordar eso, a lo mejor, para que todas las, los LOL y toda la gente nueva sepa quién fue el Vale Azul. Carlos, ¿cómo has visto este plantel de la Universidad de Chile? ¿Te gusta, le agrada? Visto muy poco, eso estaba diciendo, he visto muy poco fútbol, pero muy poco fútbol. Entonces, por ejemplo, me gustó mucho el primer tiempo, lo único que vi el domingo, el primer tiempo con Guachipato, me gustó. Había visto otros partidos así que vi así, la Copa Libertadores, las cosas así. Me gusta mucho cómo juega este equipo, la forma que juega, el tratamiento que tiene y todo. Que es lo mismo que, bueno, San Paolo hace lo mismo de Bielsa. Bielsa me encantaba. ¿Qué les pareció estas comparaciones del Vale Azul con este equipo de la U 2011? Eso me molesta. Me molesta enormemente porque no tienen que haber comparaciones, porque son épocas. Nosotros lo nuestro fue una década. Y este equipo está empezando. Ojalá a lo mejor va a durar una década y va a ser eso. Entonces, pero comparemos, no, a mí no me gusta comparar, no me gusta hacer comparaciones. En todo en su tiempo es lo mejor y todo en su tiempo tiene que ser igual. Pero no me gusta ir, o sea, eso. Ellos ahora son los mejores, nosotros fuimos los mejores en nuestro tiempo. A lo mejor en esos años no era tan competitivo el fútbol, pero por eso digo, las épocas son distintas. No me gusta hacer comparaciones. Pero ojalá que el equipo la U siga tan bien y que sea campeón. Eso es lo importante. Y ojalá también que saque alguna copa internacional, ya que nosotros no pudimos hacerlo. Nos costó mucho, pero no pudimos hacerlo. Estaba Pelé, había unas mamas, eran muy buenas. Entonces, no, era una cosa de ¿cómo se llama? De porque todo lo hexagonal acá, todas esas cosas, no, todo. Pero Carlos, su tiempo también había asadito, ¿no? Como ahora. No, sí, también había asado, pero era muy muy alejado todas esas cosas. Pero nos juntábamos muy poco, nos juntábamos solamente. No, nunca en recinto, sino siempre los teníamos en la casa de un amigo que nos invitaba. O sea, bautizo, no hay... No, esas cosas. Pero yo te digo, lo que pasa es que yo no sé, yo creo que un jugador profesional tiene que ser profesional 100% las 24 horas al día. Yo creo, no que me digan que tiene tiempos libres, los tiempos de ellos. Todos los tiempos son libres, pero hay que tener responsabilidad. Hay que cuidar el físico. Si no, el físico se termina mucho después. Yo jugué 21 años en la U. A los 18 llegué a los 11 años y me fui a los 32, o sea, jugué 21 años la U. Pero jugué 21 años la U porque me cuidé, si no, me habría durado hasta los 32 años. ¿Qué significa para usted la U, don Carlos? Lo más grande que hay. Para mí, como persona, como hombre, la U me formó como jugador, como estudiante y como persona. Y todo lo que tengo lo debo a la U. Por eso, cuando me retiré, dije, juego en la U y nunca más juego en ninguna parte. Me ofrecieron muchos equipos al retirarme, pero no quise porque quería tener un buen recuerdo, y lo tengo, un buen recuerdo. De haber sido un jugador que estuvo en una década, 6 campeonatos, 3 vices, haber sido 3 meses core, un campeonato largo, 36 partidos. Fui score con 35, con 20 y tanto, no sé, pues con esa estadística no tengo idea. Entonces, por eso digo, no sé. Sé que tengo eso, tenemos todos esos récords, esas actuaciones nuestras, ¿no? Yo no las llamo récord. Pero yo creo que para mí la U fue muy, muy especial, soy muy agradecido de la U, por eso que a lo mejor yo debería estar más metido en el fútbol, por eso. A lo mejor estuve metido hasta hace años. Ahora no, trabajo con niños en el Banco Santander. Trabajo un solo día a la semana. Los otros días me levanto, quedo desocupado. ¿Ah? Y tuve 15 años antes en el Banco Crédito. En el Banco Crédito tuve 15 años, pero ahí trabajando con los adultos. Y en la escuela en Santander me trabajo para la escuela de fútbol. Y ahí estoy tranquilamente, pasando mis últimos días. Nada más. Ahí le han entrado un regalo para eso, ¿no? Después, Carlitos. Hasta luego. Muchas gracias. No. Vamos a orar en vivo.